No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La mamá dice, ya es hora de dormir, Marcelo. Pero el papá dice, quédate otro rato, puedes ver conmigo el fútbol. La mamá vuelve a insistir, Marcelo, ya es hora de dormir. Pero Marcelo, claro, refuta, quiero ver el fútbol con mi papá. Mamá, por supuesto, hace corajes. Desacreditar al otro en frente de los hijos, además de que es un tipo de violencia, merma su autoridad al poner en claro su falta de unión y entendimiento en el cuidado de ellos. Por el contrario, la unidad conyugal facilita la obediencia de los niños, fortalece su autoestima y su lugar en el mundo. Las diferencias entre los padres en el tema de educación, por lo menos frente al niño, lo desorientan enormemente. Por otro lado, de acuerdo con los especialistas en educación, no hay nada más perjudicial que discutir o pelear frente a los niños. No les dejemos esa memoria. Es importante nunca desautorizar y modificar una orden dada por el otro, ni levantar una penitencia impuesta, ya que esto, además de hacer que pierdas la autoridad, le creará a tus hijos y a ti mutuo resentimiento, además de que motivará al niño a tener una actitud inteligente frente a sus padres y manipularlos de acuerdo a cómo convenga sus propios intereses. Una parte importante de la autoestima de los hijos es reflejo de la unidad matrimonial y esta del amor que existe entre ambos padres, pero sobre todo de la comprensión, la sinceridad, la confianza y la tolerancia, que son valores indispensables que se transmiten con el ejemplo a los hijos. Recordemos además que ellos son muy listos, estudian perfectamente a ambos papás. Por ende, es necesario tener una coherencia mínima de criterio y formas de educación hacia ellos. A continuación te sugiero algunos tips importantes a la hora de la unión educacional. Sé consciente de la forma en que tus propios padres y los de tu pareja te disciplinaban cuando eran pequeños y define si así lo quieres continuar o no quisieras repetir. Pregúntale a tu pareja sobre su forma de disciplinar. No lo interrumpas, escúchalo. Después explica tu forma de hacer las cosas y lleguen a acuerdos. Analicen las ventajas y las desventajas de la forma de disciplinar de cada uno, revisen y ajusten las normas. Si sospechas que tu hijo trata de que hay un enfrentamiento entre ustedes con frases manipuladoras tipo «¿Es que mi papá me da permiso de ver la tele mientras como?», dile que tomarás una decisión una vez que hables con él. Ante un claro desacuerdo, como dijimos, no discutas nunca delante del niño. Es recomendable apartarse, decirle que hablarán y decidirán lo mejor para él y después darle a conocer la decisión de forma conjunta. Lean juntos libros sobre pautas de educación o asistan a conferencias. Hay muchas pláticas ya en Internet en torno a la formación de los niños. El psicólogo infantil y perinatal Ramón Soler señala que para adentrarse en una travesía de unión familiar frente a la educación, es necesario tener una actitud de apertura, de disponibilidad, en la que cada uno se cuestione primero a sí mismo. Este trabajo, dice, no es fácil, pero es obligación moral de cada mamá o papá con sus hijos. Los beneficiados de la coherencia familiar primero será nuestra pareja y, por supuesto, nuestros propios hijos. Seamos coherentes. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.